de 1700. I encara volen tendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes del rei. Les pedres ho recorden quan avui les prenem. Primavera dels anys que hem viscut i encara veig com brillen avui els teus ulls quan prenem els carrers d'escenaris un temps rebotes que han tancat les ferides dels teus punts. Mírateme fito, y dime que ya menester que me oblide de casa mía, das cuatro paredes, las que he vivido feliz con lo mío Mariu, mientras que he visto crecer a los míos tres fillos. Que recuyo los míos muebles, los míos libros, las mías ropas y los míos cazuelos, y es comencé a borrar todas las mías remembranzas. Mírateme fito, y dime que abandono los campos que me han dado a vida, mientras estas añadas, y gracias al esfuerzo y al sudor, do mío Mariu, y a la mía propia. Nos facción honra a tirar en Tadeván con los nuestros fillos. Mírateme fito y dime que me oblide de todos os míos vecinos, con los que he compartido a mí la vida. Los ratos buenos que hemos pasado juntos y la compañía, yo refirme, que me han amprado en los malos intes de la vida. Mírateme fito y dime, sin que me tremole a voz, que a partir de ahora ya no podré ir tofosal a visitar a fuesa do mío fillo, a charrar con él y al levarle flos da tierra que tanto amo y por la que tanto luito. Mírateme ta decime que me envaiga. Posiblemente a yo ya no me quede pro fuerza tras cuítalo. Y mírateme fito sin dolor. Pues buenas tardes a todos y todas, aquí Principio Andilla Más, Sendorella, programa de Raso en Aragonés sobre información, actualidad social, política y cultural, entrevistas, que hacemos aquí en Radio Topo 101.8 de AFM. Hemos principiado leyendo unas palabras que escribió Leonor Corral y una mujer de Eres. Eres ya un lugar que ya amenazado por el entivo de Vizcarrés. Y estas palabras son de la añada pasada, de marzo. Y vienen ahora muy, muy a cuento porque este cabo de semana se ha feito en Zaragoza por una actividad en contra de regime de Yesa y más que más de los grandes sentidos. Si queréis charlar con nosotros, os recomendamos que tenemos un teléfono para charlar en directo, calle 976-29-13-98. Y tenemos también un blog, fendorella.wordpress.com, aunque podéis leer muchas las noticias que leemos aquí en el programa y muchas otras convocatorias que muchas vegadas no nos va a agradecer porque el programa se fa una vegada por semana. También tenemos un correo electrónico para que nos escribas y nos digas casi que el mandau, que es fendo.orella@gmail.com. Como te he dicho, pues hoy vamos a charlar mucho de lo que se ha desembolicado este cabo de semana en Zaragoza y no tocan al entivo de Yesa y más que más a los grandes entivos que se van a servir de hacer tres coles. Pero además de eso, tenemos también convocatorias de mundo das luengas, más que más del aragonés. Y también principiamos hoy, remataremos o programa con una nueva sección que íbamos a probar de tener mientras esta nueva temporada, que va a estar una canta traducida al aragonés. Antes de principiar con el programa, leí otras noticias, te remeramos que somos en el noviembre antifascista y que esta semana tenemos bellas actividades. Hue, lunes 15, a partir de las 9 de la tarde, en Arrestida, en Ocalizo San Cristóbal, proyección de documental Red Warriors, Antifa, Cazateires en Aziz, de Marc Aureli Becchione. O documental tracta sobre las diferentes collas antifascistas parisinas que, mientras la década de los 80, se concaraban las carreras a las collas neonazis. O miércoles 17, de esta misma semana, a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos San Pablo, en la Carrera San Pablo, presentación del libro Guerrilleras, Adelera de una Esperanza, con la suya autora Esperanza Martínez Solé, exguerrillera del AGLA, y con la introducción de Nieves Bog, maestra libertaria sobre mujeres libres. 8-18, a la media de las 9, en la Vía Láctea, Carrera Doctor Palomar 19, actuación de teatro con Luz de Lourdes y a suya obra Nada es verdad ni mentira. Y plega o sábado que llegue o 20 de aviento, afita en la redonda cual se arroclan la resta de actividad. A las 12 de Maitín, en la Plaza Diego Velázquez, en el Parque Pignatelli, manifestación antifascista, recupera la tuya memoria, conquieres tuyos derechos, lucha de clase, aturemos a Esferra del Capitalismo, que organiza Zaragoza Antifascista. Y el domingo 21, a las 11 de Maitín, en la Plaza del Concello de Belchit, cursa histórica menada por los colectivos organizados. Usted declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. Ustedes son subversivos comunistas. quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana, la existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Todos los actos en www.antifascistas.noblejabaturra.org. Organiza Coordinador Antifascista de Zaragoza, Bloque Independentista de Cucha. Dentro de este noviembre antifascista que te recibo, compañeros, ha feito una charrada que de vez y era también parte de unas jornadas clamadas provitar del INTE sobre situación en Euskal Herria, aunque pues ver los representantes pues sociales y culturales de este país pues nos han echado sobre la situación de suyo territorio, de Euskal Herria. Está ahí una crónica que ha feito sobre la Organización Internacionalista de Solidaridad Vasca, Askapena, pues sobre esta charrada que se hace en Zaragoza. Exitosa charrada sobre Galbiltza, Egunkaria, Askapena y situación en Euskal Herria, en Zaragoza. A cambra para la tala charrada, aunque participó en Marcelo Otamendi, Espeiriarte y Rubén Sánchez, se fació chicota con la asistencia de más de 60 personas en un evento que se prolargó mientras 3 horas, que tenía una animada participación de asios asistentes. Los casos y la situación de los procesos de Egunkaria, Galbiltza y Askapena estuvieron expulsados, principiando de impuesto una interesante oferta sobre la situación del Estado español, y este tipo de embestidas a la libertad de expresión, de reunión, de organización, etc. Antimás, la situación actual en Euskal Herria, este objeto de muchas preguntas y reflexiones. La apuesta reflexiva del Estado mientras fa ceños a un posible proceso, picado y he disposado a plegar o no plegar el Estado, a confianza en las inercias y luitas que se generen en Euskal Herria como motor o proceso, etc. De impuesta charrada, se metió una placa en una plaza Amán, la plaza Magdalena, en memoria de asios luitados antifascistas, y se leyó un comunicado y una carta de Mavi, a Mavi de Carlos Palomino, en el tercero cabo de año de su asesinato, con la presencia de bellas 100 personas. Nos dicen desde Askapena que gracias a las personas y cuyas organizaderas y en Tabán. Y aprovechando, íbamos a leer el comunicado de la Mavi de Carlos Palomino, Mavi Muñoz. Son 3 años sin tú. 3 años nos que no hemos deixado de fecha de acordanza. 3 años nos que no hemos deixado de luchar por dignificar a memoria de cientos y miles de asesinados por el fascismo. Asesinados por luchar por la justicia, la libertad y la igualdad. No más tenemos 16 años, toda una vida por delante y te trobes con uno de los mercenarios asesinos adiestrados a aniquilar y acotolar a las personas y a los pueblos que luchan por la suya dignidad y desechen los suyos delitos. Por lo que desechimos a los estamentos del Estado, deixen de dar protección y cubrimiento a toda esa lacra fascista, racista y homófoba que campan por las nuestras carreras, buscando a dolor y a pena a las personas que piensan esperen. Hay ese Estado gubernamental que permite que esta otra clase de terrorismo tenga visto bueno para legalizarlos y permitirles presentarse a las urnas, ya que continúen plantando a suya simien de odio y de lo chico. Este Estado parece estar que se les obligó a implantar a suya famosa y controvertida ley de partidos, no más feita servir a un sector y omitiéndola al sector de enfrente, a esos estamentos políticos, jurídicos y de seguridad, les exigimos que la ley de partidos siga implantada a todos por igual o abolida en la suya totalidad. Carlos, queremos decirte que ya hay un antes y un después de la tuya muerte. Te has convertido en un icono de la lucha antifascista. Nos pasa la acordanza que nos sobran las razones, te continuar en la lucha, la justicia, la libertad y la igualdad. Muchos somos los que no hemos movilizado y preso conciencia, aquí y en otros muchos puestos del mundo, por esclarecer la verdad y desechar justicia a tú y todas las víctimas del fascismo. Carlos, nunca no te subordinaremos, siempre serás nuestros esmos y corazones, dándonos fuerzas y aliento para continuar una lucha para desechar a las instituciones a depuración y acercamiento de elementos y organizaciones neofascistas, en cara activas en nuestro país. Somos convencidos, convencidas de que impunidad con el franquismo en nuestro país ha dado impunidad con el fascismo. Queremos que este día, el 11 de noviembre de cada año, rememoremos a todas las víctimas del fascismo y neonazismo y que suyo reconocimiento y memoria siga o que nos empente a continuar en la lucha. Porque todos vosotros y vosotras, amigos y compañeros, continuad vivos nuestros corazones y siempre presentes en la lucha. Yo, como Mai de Carlos, junto con otras muchas mais, familias y amigos de víctimas de violencia fascista, racista y homófoba, os doy las gracias con todo mi corazón por vuestro afecto y a multitud de muestras de solidaridad y reafirmes realizadas en estos 3 años, en muchas ciudades y lugares de este país y de otros países del mundo. Gracias a todos y a todas por venir y como siempre os manifiesto mi gratitud. Será eterna porque día a día demostrad las grandes valoras tan positivas que tenéis, tanto como personas como por estar antifascistas. Las nuestras manos continúan limpias de sangre, con lo que demostramos nuestro respeto a la vida y a nuestra tolerancia con el esperen. Hubo fascismo y un neonazismo en las carreras. Nunca fue la muestra de propósito, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Sendorella, 101.8, Radio Topo. Crónica de manifestación Yesanó do 14 de noviembre en Zaragoza. Esta crónica ya pillada de Arainfo, feita por Arainfo. 2.000 personas se han manifestado en la capital de Aragón en contra del requerimiento del entivo de Yesa. Las principales arterias de Zaragoza están plenadas de chens procedentes de casi toda la geografía aragonesa, igual como de territorios vecinos como Cataluña, Navarra o Portugal. Una vegada más, las personas de los lugares afectados han recogido o refirme de un puñal de chens de Zaragoza y otros puestos. A movilización supuso un tirón de orellas al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España, igual como al Gobierno de Aragón y al Concello de Zaragoza, que continan terne que terne en imposar el requerimiento de este penible entivo. Las principales razones esgrimidas contra Yesa señalan a la injusticia del proyecto en una zona muy castigada ya con la actual entivo. Hay responsabilidad por los riesgos de accidente si se recrease y a destrucción de parte del Camín de San Jaime, igual como de áreas protegidas. La Asociación Río Aragón contra el requerimiento de Yesa y a coordinadora de afectados por grandes entivos y tres cols ha recogido el abrazo solidario de cientos de personas y decenas de asociaciones vecinales, culturales y políticas. A la millata Azuce do Maitín ha principiado concentración frente a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el Paseo de Sagasta de Zaragoza. Media hora de impues ha principiado manifestación, en la que ha predominado a información, los colores y la animación. O protagonismo ha recaído unas personas afectadas por grandes obras hidráulicas, entre las que se trovaban no nomás personas de Artiga y perjudicadas por el requerimiento de Yesa, sino también chens arribadas de Galliguera, afectadas por el entivo de Vizcarrés, Mularroya, o Salón, o Susía, Riaño, Borovia u Lelta del Ebre. A pancarta principal expresaba o lema la movilización, aquí vía vida, Yesa no, a la cual seguían un atrás con textos como «Os grandes entivos son tres cols», «Ríos con agua, ríos vivos», portadas por representantes de más de las 80 organizaciones políticas, culturales y vecinales que reafirmaban la campaña. A las numerosas pancartas reivindicativas se adivivan una colla de paluteaus cubriva la marcha, una colla de diaples con pirotecnia y animación, una batucada, una colla de dulzainés. A destacar también a unidad de movilización alrededor de las personas y territorios afectados y en una publicidad partidista de ya dos lemas consensuados. Mientras todo recorrió, no aturaba música, o chilos y reparto de octavillas, dica plegar en la Plaza do Pilar, junto a la sede de delegación de gobierno en Aragón. Luis Solana, representante de la asociación Río Aragón, contra el requerimiento de Yesa, ha leído un manifiesto disponible en www.yesano.com, en lo cual se ha criticado a política desarrollista mentirosa y injusta que suposa continuar imposando antiguos en los puestos quietos, habitados y sostenibles. El himno a la libertad de José Antonio Labordeta también solo punto final a un cabo de semana de actividad en lo que se han celebrado charradas, asambleas, trovadas y un concierto con collas solidarias. Zaragoza, una vegada más, a Chilau y Esano. De avisatos con una canta, continuamos a Radio Local y os digo que este jueves 18 de noviembre a partir de las 7 horas de la tarde en el Instituto de Educación Secundaria Jerónimo Zurita, en la avenida Juan Carlos I, número 11, la Academia del Aragonés fa el acto de presentación de la suya propuesta ortográfica. Y de otra man, o pasado martes 9 de noviembre, se presentó en Zaragoza o libro Aspectos Lingüísticos de Tella, Aragonés de Sobrarbe, de Xavier Lozano Sierra, editado por la institución Fernando el Católico de ADPZ, Prensas Universitarias y Garada Edición. nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Pendorella, 101.8, Radio Topo. Denuncian el genocidio del régimen marroquí sobre la población civil saharaui. Esto que decimos ayer y un texto que amanizaba en Ogara sobre dos activistas que son amagaus en Alayún, en la capital de Sahara Occidental, y que han feito un vídeo que se puede ver en YouTube, pues denunciando la situación y el genocidio que defendió el Estado marroquí sobre el pueblo saharaui. Los activistas que permanecen amagados desde Fadillas en el Ayun han denunciado el genocidio que defendió los regímenes marroquí sobre la población civil saharaui y han instado a Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional a intervenir y a solucionar el conflicto. Los activistas Isabel Terraza y Antonio Velázquez han denunciado la violenta represión de las fuerzas de seguridad marroquíes contra la población saharaui desde que pasado 8 de noviembre enrestiste en el campamento de Agdein y Zik, a 15 kilómetros de Al Ayun. Somos testigos del genocidio que defiende el régimen marroquí sobre la población civil saharaui en este ínte en que la capital de Sahara Occidental recuye un comunicado espardío mediante un vídeo en YouTube, lo que se ha feito eco a las organizaciones Resistencia Saharaui y Fundación Sahara Occidental. Terraza y Velázquez indican que ellos mismos se troban amagaus desde Fadillas para garantizar a suya seguridad personal. A nosotros nos quieren matar, porque somos fiendo nuestro testimonio a todo el mundo. Pero como nosotros, miles de saharauis son en la misma situación o peor, porque policías y militares marroquíes entran con fuerza en las suyas casas, los torturan y muchos mueren víctimas de esas torturas, han relatado. Consideran que el veto de Rabat a la presencia de los medios de comunicación busca amagar estas esferras. En consecuencia, Terraza y Velázquez han solicitado a intervención urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que guarencie los derechos humanos de la población saharaui y de la Cruz Roja Internacional para atender a las víctimas de la represión. Esto es una emergencia internacional y cal que todos los organismos internacionales aturen esta masacre, alertó los activistas, de vez que instó a la comunidad internacional a condenar a violenta enrestida de Marruecos sobre la población civil saharaui. Y ahora una triste noticia que nos plega desde Cataluña de un asesinato capitalista. Un pai de familia, al inte de estar de San Luiseu, se aforca en plena carrera. Mepe, vecino de Hospitalet de Llobregat, vivía desde feba 9 meses ocupando de patada un piso huedo de protección oficial con la suya mujer y a suya filla menor de edad. Se convirtió en ocupa de impuesto a haber acotolado la ture y no poder gozar o piso del hogar aún viviva. Pero fue una semana recibió una orden de desaloixo dándole traslau de que iba a abandonar a vivienda de Camín. Finalmente, ayer de tardís decidió aforcarse en plena carrera, en un parque de carrera Juan de Juanes, novico do Gornal, en l'Hospitalet. Según te se ha informado el presidente de la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, Juan Álvarez, MP de 45 años de edad, se personó esta semana en el concello de la localidad a demandar que aloixaran a la suya familia en un aloix, porque ceba muy tafredor hasta se tirar una carrera con la suya familia. Pero según Tes Álvarez, los servicios sociales del consistorio denegó la suya demanda. La misma fuente apunta que, como zaguero recurso o falleció, se impersonó en dos ocasiones a zaguero mismo día lo suicidio, para reclamar un atraso de un mes en ejecución de desaloixo. En no obtener una respuesta satisfactoria, las 5 de esta tarde ha salido con una cuerda de la vivienda que ocupaba. Ha decidido forcarse en el parque de los Camparols, a pocos metros del piso que en pocas horas iba a haber de abandonar por la fuerza. La víctima ya era Lucero, dica que plegó a crisis. Una vegada controlada a prestación por estar esbaragau, pasó a cobrar una pensión de unos 300 euros. Por la depresión que sufriba a raíz de no trobar treballo, según Tes Álvarez. Además de haber de concarar un juicio por ocupación ilegal, Adixa reclamaba a la familia 9.000 euros por haber de entrado de patada en el piso. El presidente de la Asociación de Vecinos Dobico asegura que, poco antes de suicidarse, la víctima le gritó para transmitirle a suya desesperación. Yo era muy nervudo, me dijo que se va a tomar unas pindolas. Yo prevé de calmarle y le dije que me esperara en la plaza para charlar sobre la suya situación y fuera un poder para probar una solución al problema, pero ahí plegué demasiado tarde. Después de trágico suceso, los responsables de los servicios sociales del concello se presentaron en casa de los familiares para pedir el suyo refirme. La Asociación de Vecinos Carmen Amaya asegura que en las zagueras semanas se han producido un gran número de desaloixos forzosos de personas que llegan ocupando viviendas huedas de Adixa. una de ellas y Manuel Torres, un padre de familia que se quedó esquefelado fa más de 2 años y que decidió de entrar de patada en uno de los pisos huedos que ñai en la zona. Fadilla se plegó a notificación de desalojo que será ejecutada si cosa no le empacha o venía el 7 de febrero. Pero así a par, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Gaia la ha convocado en una reunión el día 25 de este mes para charlar de custodia de los suyos dos fillos. Torres vive en un piso sin agua de Adixa, por no poder comparar o que cuesta un lugar con la villa de 426 euros para que fraus. Somos país de familia ministraus y en cara que queramos no podemos y no es ni dos pisos, explica Torres. O documental Guerrilleiras, a esperanza de una nueva vida, ya lle en Orrete. O documental feito por as mulleres de la AMI, Asamblea da Mocidade Independentista de Galiza, Taudilla da Galiza Combatien, que ya esté presentado en ver centros sociales do país, y agora disponible en Orrete ta poder estar huellao u ta la suya descarga dreita. Guerrilleiras, a esperanza de una nueva vida, entrevista a una ripa de mulleres que nas décadas dos 80 y 90 van militar en o independentismo, en organizaciones políticas como la Asamblea do Pobo Unido, APU, antirrepresivas en asuntas galegas pola amnistía, SUGA, ou en a luita armada en as engledas del exército guerrilleiro do povo galego Ceibe. Mientras 1 hora y 4 minutos, as protagonistas daquellas añadas fablan dreitamente da súa vivencia da militancia, con aciertos y erros do proxecto da época, da luita contra o masclismo dentro e fuera das organizacións propias, políticas, asinas. Dentre as súas voces se entrepolan a sabelo de fotografías da época e retalles de prensa. Editado por AMI y Terra Libre TV, indican en los créditos que esta cinta lleva un resumen de más de 6 horas de charladas grabadas, que serán editadas y publicadas más en Tadeván, ya que ninguna de las parolas ya es prescindible. Por si queréis huellar este documental, si os ha trucado eficacio, podéis hacerlo desde apachinagalizacontrainfo.org. Más vale tarde que nunca. Esto es una gran verdad, pero escuchemos la voz de los que estuvieron hasta. Cuando recuerdo esta historia se me parte el corazón. Estación, los Merinales, campo de concentración, colonias penitenciarias, esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A la sombra de un eucalipto, en una alameda grande, allí llevé yo a mis hijos para que los viera mi padre. Estaban redimiendo causa. ¿Qué delito cometieron si solo querían la igualdad de los hombres y los pueblos? Esto no es una poesía, es una ofrenda de honor para todos los que estuvieron en campos de concentración. Recupera tu memoria y conquista tus derechos. Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Todos los actos en www.antifascistas.nobrezabaturra.org. Organiza Coordinador Antifascista de Zaragoza. Y Bloque Independentista de Cuchas. Escuchando Fendorella en 101.8 de FM Radio Topo. Y la semana pasada todos charrábamos de bellas noticias que han pasado estos meses que no hemos hecho programa, como la bala de fambre de los presos políticos mapuche o la bala general que había aquí en el Estado español el 29 de septiembre. Y una otra noticia que goza de pasar todos los meses de octubre llega a conmemoración de la Revolución de Octubre, de Ochobre, en Asturias. y es un acto que goza de fe de la organización juvenil La Reu, y en el que combina pues a muchas organizaciones de pues tanto de Asturias como de otros puestos del Estado y del planeta. Y bueno, pues entre esas organizaciones que ya acudieron estuvo el sindicato asturiano Corriente Sindical de Izquierda, Corriente Sindical de Cucha, que pues leyó un comunicado que nos parece muy interesante y que íbamos a leer todos ahora. Intervención de la CSI, Corriente Sindical de Izquierda, en o día de la Juventud Revolucionaria de Asturias. Dende a Chovenaia, da Corriente Sindical de Cucha, CSI, queremos felicitar a la REU por la organización un añada más do Día da Mocedade Revolucionaria. Nestos tiempos en los que a manipulación españolista da historia se tornou en un elemento más para legitimar o presente estado das cosas, se amnista más que mai de reprender e reivindicar a historia das luitas populares que de nuestro país. Neste sentido, la REU amostrou saber continuar o camín que principiou fa 10 años o a desaparecida andecha mocedade. Tanto en o pasado como en o interpresente, destauye en zaguera instancia a ferramenta política da clase dirigente a imposar violentamente a súa dominación a la resta das clases sociales. Y en octubre de 1934, a proletaria asturiana, de impuestas de décadas de represión y explotación, teneba más que aprendida a lección de que el Estado español realmente existente, y esta se defendió servir a bandera bicolor o a tricolor, y era la cetalmen a expresión política y jurídica de los suyos enemigos de clase. Con que los dos primeros y más alacetas frangos de aquella revolución fracasada fueron la creación de un contrapoder armado, el ejército obrero, y la proclamación de una república socialista o margen de la soberanía de la Segunda República Burguesa Española, la República de Obrés y Campesís de Asturias. Fue como ayer, o camino entre la soberanía popular, entre la democracia plena y entre el socialismo, tiene como primer trango la autoorganización del pueblo trabajador asturiano como contrapoder en la carrera, en la barricada, en la empresa y en toda mena de espacios sociales. Porque a revolución no hay un objetivo de isano tafer un día, que lleva un proceso cutiano y perén de acarrazamiento y de ejercicio de fuerzas. Justa Asturias anticapitalista, justa la República de Obrés y Campesís de Asturias. Y ahora os dejamos con una canta dedicada a unos amiguitos muy especiales. El olor del uniforme. nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Terminamos los actos de esta semana de noviembre antifascista. Fue el lunes 15 a las 9 de la noche en Enrestida, calle San Cristóbal, proyección del documental Red Warriors, Antifa, cazapaires de nazis, de Marc Aurele Becchione. El documental trata sobre las diferentes collas antifascistas parisinas que, mientras la década de los 80, se concaraban las carreras a las collas neonazis de la ciudad. O miércoles 17 a las 20 horas de la tarde en la Asociación de Vecinos San Pablo, Carrera San Pablo 23, presentación del libro Guerrilleras, Adelera de una Esperanza, con la suya autora Esperanza Martínez Solé, es guerrillera de la agrupación guerrillera Levante Aragón, y con la introducción de Nieves Bog, maestra libertaria sobre mujeres libres. Pocheves de Cigüeito, a la milla tras 9 de la tarde y 9, Navía Lacta, carrera Doctor Palomar 19, actuación de teatro con Luz de Lourdes y a suya obra Nada es verdad ni mentira. O sábado 20 a las 12 horas de Maitín, en la plaza Diego Velázquez, Parque Pignatelli, manifestación antifascista, recupera la tuya memoria, conquiere los tuyos derechos, luita de clases, aturemos el cerrado capitalismo, organiza Zaragoza antifascista. El domingo 21 a las 11 en la plaza del Concello de Belchite, curso histórica amenada por los colectivos organizados. Y antes de rematar ya el programa con estas sagradas convocatorias, como os hemos dicho en principio al programa, queremos rematar esta añada los programas haciendo una nueva sección que va a consistir en cantas traducidas al aragonés. Go principiamos con Fermín Muguruza y la suya canta Yala Yala Ramala. Bien l'aire dendo Chordán, de una melodía de mar mediterránea. En Taografiti Donino Mohamed Aldurra, con el suyo Pai Jamal, que tiene a mi edad. ¿Estará posible reconstruir a vida? De seguras que se espaldará otro muro. Achenya la tisba en la entrada de Jerusalén. Cochilo que plegará la puerta a Damasco. Yala yala Ramala, imos imos Ramala. Yala yala Ramala, imos imos Ramala. En donar a mía sangre, remeraba la frase de Allende. Subirán las grandes arboleras. Por do pase el hombre libre. Ta construyille una sociedad mejor. Yala yala Ramala, imos imos Ramala. Yala yala Ramala, imos imos Ramala. En Ocine Alcazaba, a cinta de Woody Allen, Melinda y Melinda, y Paradise Now. Yala yala Ramala, imos Ramala. Yala yala Ramala, ya soy en Palestina. Yala yala Ramala, dicié que entornaría y viso y tornao. Se remató en las arrebaizadas. Vía oliveras por todos los cabos. Imos a Ramala. Y con esta pues íbamos a besar con la canta Gola de Fermín Muguruza, Yala yala Ramala. Y ya nos escuchamos la semana venida, plantar fuerte. Pues eso, la semana viene nos escuchamos. Remerad que todos los lunes de 6 a 7 estaremos aquí con vosotros. Y que la semana venía. Oh, don't you hear me calling? Oh, baby. to have your loving, darling. And oh,